Good morning, good morning. We talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Microideas presenta instrucciones para faltar al cole. Vos, que hoy te despertaste con poquitísimas ganas de ir a la escuela, que estás tomando la leche, imaginando la excusa perfecta para quedarte en casa, pero que no se te ocurre qué decirle a mamá para que te deje faltar. Te traemos la solución que estabas esperando. Abrí bien las orejas y escuchá estos consejos que nunca fallan. Mirá, vos contale a mamá que un compañerito hace días que está faltando al cole y que no sabés muy bien, pero que parece que los duendes que le saltaban en la cabeza se los pasó a otro compañero y ahora no va ninguno de los dos. Decile que todo empezó cuando las uñas de los pies se les pusieron como medio azules, los brazos se le abrieron como alas así bien grandes, las orejas se le hicieron puntiagudas, le salieron escamas gruesas por todo el cuerpo y solamente podían arrastrarse por el piso. Y también decile que la directora avisó que había una epidemia muy contagiosa y que todos los chicos que estudian te recomiendan que faltes al cole por 4 años luz. Y si mamá no te cree, llévale la prueba. Píntate las uñas con témpera azul y decile que parece que te contagiaste. Y eso la va a terminar de convencer y... ¡Chachan, chachan! Misión cumplida. Good morning, good morning. It's great to stay up late, good morning.